Hello, hello, hello, hello. Go Kingston. Ahí va. Hay mujer bella, tú. Y tiene magia, sí. Y si me dejo llevar de tu swing, me enamoré yo. Y no quiero verte triste, ahí siempre sonríe así, sin descanso. La vida con una sola, y vos sos más que un beso, que una sola, dos caricias y un café. Contarte todo y escuchar lo que todo no deja ver. Tus ojitos me roban el alma. Aló, aló.